Yo, yo. Son 10, 10 años. 2005, 2015, 2016. Y lo que venga, y 10 años, y 20, y 30 más. Yo. Sigo con ganas como el primer día. Son ya 10 años, no es tontería. Y no era cosa de chavalería, pero me queda mucho camino todavía. Me comunico con la melodía, mi corazón late con la batería. Tengo un discurso, me acompaña en esta vía. Yo mismo marco la sintonía, no cabe esta vacía. Lo mío trae mensaje, yo sé que a muchos les pesa este equipaje. No hago distinción, ni reyes ni paje. Cada una su movida, moviendo el engranaje. Sin pagar peaje, sigo mi camino. Me hice solo, aprendí de ritmo, pasando de rapero, de estampitas y de timo. Yo marqué mi estilo, pasando de centrismo. Yo soy natural como mi sierra y suena mal, mal. Que me defina como un cualquiera y cada cual, cual tiene su alma y su fuerza. La mía desde luego que no es hablar de perras. Si de guerra del humano con la tierra y de gente en una cultura que a sus sueños se aferra. Y me aterra guiarme por el dinero y lo que esto cierra ya. Marcar una era lo dejo pa' otro. Yo sigo grabando en casa, nada desastroso, me lo gozo. Canto en gallumbo y legañoso, sin autotune ni filtro poderoso. Como entra, como sale, todo lleva mi sello. Radiando está en el rollo, con dolor de cuello. Siempre sin buscar los destellos, uy. Después de 10 años han puesto de punta al